Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Celebramos esta asamblea en la recta final del año. Nos adentramos en el mes de diciembre, último mes de este año 2016, y lo hacemos, como siempre, con más ilusión que nunca, encantados de saber que nos siguen y que continúan interesándose por la historia. Solo por eso merece la pena seguir con todos ustedes. Y para esta asamblea 169 tenemos lo siguiente. En primer lugar, les vamos a hablar de alguien con bastantes agallas y con una valentía que lo llevó a ser alguien especialmente humano. Luchó por los más débiles en contra de lo que se le podía venir encima. Me refiero al conocido como Oscar Schindler español, Ángel Sanbriz. Conoceremos su biografía de la mano del periodista Julio Martín Alarcón. Y otro de los grandes bloques nos llevará hasta la Edad Moderna, con Felipe II como monarca español entre los años 1568 y 1571. Asistimos a la gran protesta y el alzamiento de la población morisca en el Reino de Granada, de alguna forma ante la restricción de sus libertades culturales. De todo ello hablaremos con Eduardo de Mesa, director de la revista Despertaferro Historia Moderna. Y el otro gran bloque nos llevará hasta Roma. Vuelven a visitarnos Mateo Velardi y Jesús Barba de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales, para seguir hablando de los orígenes de Roma, hoy la segunda entrega. Y como cada semana estarán con nosotros Irene Aguilar con su recomendación semanal y Gisela Pallés y Blanca Establés, ambas editoras de Metahistoria. ¿Se adentran con nosotros en el Ágora? Hoy celebramos la Asamblea 169 y todos ustedes pueden escuchar todos los programas ya emitidos. Van a encontrar los enlaces en nuestra web, enlaces que les llevarán a iVoox y también a iTunes, en agorahistoria.com. Y por cierto, también se pueden apuntar para recibir nuestra newsletter y les mandaremos todas las novedades de Ágora a través del email. Nuestras redes sociales, Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Así que vamos ya con esta Asamblea 169, el equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes, Arqueología e Historia viaja a la legendaria ciudad de Babilonia para revisar los cimientos culturales de la antigua Mesopotamia y sus símbolos más representativos, los zigurats, los vestigios de su escritura, la Torre de Babel, la Puerta de Istar y, por supuesto, una de las siete maravillas de la antigüedad aún envuelta en debate, los jardines colgantes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Probablemente todos ustedes conozcan a Oscar Schindler, todo un héroe del Holocausto. Seguro que han visto la película de Steven Spielberg y probablemente no todo el mundo conozca al Oscar Schindler español, conocido como el Ángel de Budapest. No hace mucho tiempo pudieron ver todos ustedes la serie de televisión en Televisión Española, y acaba de publicarse un libro pues precisamente llamado así, El Ángel de Budapest. El autor es Julio Martín Alarcón. Él es periodista, trabaja en el Diario del Mundo y ha estado mucho tiempo en la revista La Aventura de la Historia, y como digo, con Ediciones B acaba de publicar este libro, El Ángel de Budapest. Julio Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Muchas gracias a vosotros por acogerme. Bueno, antes de nada y antes de meternos de lleno con el libro, Te quería preguntar por la serie de televisión. Tú que has profundizado en pues documentos que hablan sobre el Ángel de Budapest, ¿qué te parece la serie de televisión? ¿Refleja bien la personalidad de este hombre? Bueno, en líneas generales es una gran aproximación a la figura de Sanz Briz, sobre todo en un momento, fue hace ya algunos años, en el que bueno, pues no todo el mundo lee libros, las series de televisión históricas yo creo que son interesantes siempre, para dar a conocer al gran público que no todo el mundo pues tiene tiempo o tiene posibilidad de leer libros. A pesar de todo es una ficción, es decir, se toman algunas licencias, lo cual es razonable siempre y cuando no traiciona el espíritu general de lo que es la historia. Y hay algunas licencias que se toman en esa serie basado en el libro de Diego Carcedo, que está novelado. Y bueno, pero al margen de eso, pues básicamente relata más o menos lo que fue el periplo de Sanz Briz. Lo que no trata tanto es cómo era Hungría, Budapest en esos meses y la línea de tiempo que sigue Sanz Briz en esos meses, ¿no? Porque parece que es una ficción, como digo, parece que todo ocurre, pues eso, en unos días, en unas pequeñas semanas. Y esto, pues, son varios meses con muchas muchas otras tramas y digamos planos distintos de la realidad de Hungría y de Budapest y del propio Sanz Briz en Hungría. Cosa que tú has hecho en el libro, que aparte de la figura sí que, bueno, pues recreas un Exacto. poco y hablas del ambiente que se vivía en Hungría, ¿no? Exacto, porque bueno, el libro no es no ficción, es decir, historias, es tipo ensayo de historia, aunque está reportajeado como nos gusta a los periodistas también de divulgación de historia, contar un poco, no de forma tan académica la historia, pero es básicamente sobre documentos, sobre los propios informes de Sanz Briz que enviaba a Madrid, los telegramas, las cartas. Y también la documentación y la profundización de otras fuentes en Budapest, en Hungría, etcétera. Lo que hace pues un relato no tan novelesco, por decirlo de alguna manera, y quizás un poco más profundidad. Aunque, como digo, la serie tiene su gran valor, o sea, tiene su gran valor, lo reconozco. Bueno, antes de nada, me gustaría comenzar con unas palabras que aparecen citadas en la introducción del libro. Son palabras de su viuda, de Adela Quijano, y dice lo siguiente: su sentido de lo humano y lo humanitario era el de una persona normal, por eso no comprendió jamás esa demencia colectiva de los nazis. Muchos pensarían igual, pero a él lo diferenció que luchó contra ello. Eso no lo decía la mujer, eso te lo digo yo a ti, que efectivamente muchos pensarían igual, pero bueno, pues él actuó, ¿no? Sí, bueno, de hecho, eran unas palabras que me llamaron la atención casi ya al final. Las había leído en su momento cuando documentaba el personaje y todas las vertientes, lo que se había dicho de él en los últimos años. Antes de morir a Adela en una revista de prensa, hizo estas declaraciones. Y cuando estaba ya terminando el libro y haciendo un poco el resumen introductorio final de lo que es la historia de Sanz Briz, me topé con estas palabras y me sorprendió porque en parte dije, bueno, realmente Sanz Briz no fue una persona normal. Yo sé lo que quiere decir Adela, en el sentido de nadie puede empatizar con el horror que supuso los nazis, pero la normalidad entonces, y en un país como Hungría y en otros, tristemente en otros países también bajo el control del Tercer Reich, fue que la normalidad fue perseguir a los judíos y dejar que eso ocurriera, con lo cual la posición de Sanz Briz fue extraordinaria. Es decir, una persona normal, efectivamente, pero en un mundo en el que, en un país en el que lo normal era torturar, deportar y asesinar, en última instancia, a casi medio millón de judíos. Bueno, ahora lo veremos bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él sale de Hungría, sigue su carrera como diplomático. Pero bueno, ¿por qué ha estado tanto tiempo esta historia? ¿Por qué no se ha dado a conocer antes? Bueno, la realidad es que hay muchas maneras de entender la desmemoria del caso de Sanz Briz. Yo creo que hay una desmemoria, bueno, en general sobre el Holocausto. Nada más terminar la guerra, se medio tapa, vamos, no es que se tape, es que se pasa a un segundo plano a partir de Nuremberg. Y es solo a partir de los años 60, con el juicio de Adolf Eichmann, que es uno de los protagonistas también de lo que ocurre en Budapest y con quien tiene que lidiar Ángel Sastrich, cuando se vuelve a, aunque se había escrito, por supuesto, pero se vuelve a reinvestigar no ya la Segunda Guerra Mundial, sino el Holocausto. Uh-huh. Y el Holocausto empieza a ser una materia de estudio muy importante que poco a poco va calando. Entonces, poco a poco van saliendo estas historias. Sin duda, hay un antes y un después con la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, que se basa en un libro que era antiguo dentro de CABE, El arca de Schindler, me parece que es del año 80, 82, ¿sí? Una cosa así. En ese momento empiezan a salir las figuras de los llamados justos entre las naciones, el título que da Israel después de la guerra a los que ayudaron a los judíos. Entre ellos estaba Ángel Sastrich, que como diplomático español salvó a... bueno, no es una cuestión de número, pero salvó a más personas que a Oskar Schindler, igual que otros diplomáticos de otros países extranjeros. ¿Por qué no se conoce la historia de Sastrich? Bueno, en el régimen franquista no tenía relación con Israel. Entonces, hubo un momento en el que, pasado lo que es la guerra y los momentos en los que España, como país neutral, tenía que hacer el juego de malabares, digamos que se olvidan un poco de este tema, ¿no? Uh-huh. Ve que no va a tener repercusión tampoco, y luego el mundo ya está en la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Hay un momento en el que en España se olvida la figura de Sandrín, no se habla mucho del Holocausto, no se habla tal, y luego, sobre todo, es que él no contó nada. Es decir, él en toda su vida dio dos declaraciones, por decirlo de alguna manera, de lo que hizo en Hungría. Una nada más terminar la guerra en un periódico, Heraldo de Aragón, ¿sí? Que es un periódico importante allí, pero no deja de ser un periódico local. Y otra más adelante, y poco conocida, y prácticamente en una revista, en los años 60, en una revista israelí, a un periodista israelí, vamos, Isaac Molo, y ya está. Y no tuvo una gran difusión ni una gran repercusión, porque para él, para empezar, él mismo no sacó rédito, ni quiso sacar rédito nunca en su vida de ello, ni se vanagloró de ello, ni nadie contó su historia, ni él ni su familia. Uh-huh. Lo cual, evidentemente, pues la cae en el olvido hasta que con el, digamos, ese resurgir de la historiografía y de las historias del Holocausto y de los justos entre las naciones, sobre todo fundamentado en Oskar Schindler y la película de Steven Spielberg, hay otro personaje que es Giorgio Perlasca, que tiene unas memorias publicadas que tampoco han tenido una gran repercusión, pero que están ahí, tiene una fundación además. Y entonces Perlasca, que había sido colaborador, pero colaborador de según, vamos, no al nivel de Sastrich, en la delegación española, y eso se empieza a conocer, empieza a salir. Uh-huh. Entonces en España algunas personas, historiadores se interesan, como Federico Isart y Lisbona, y algunos historiadores sobre los judíos y España y las relaciones entre los judíos y España, y empieza a salir poco a poco del olvido la figura de Ángel Sastrich, al que le dan ya una vez que ha fallecido el título de justo entre las naciones Israel. Uh-huh. Poco a poco van saliendo las historias y poco a poco se va investigando, y hasta hoy que hemos publicado nosotros esta historia. En todo caso, decías si salvó más o menos personas. Yo creo que eso lo tenemos que dejar en un segundo plano. Lo importante es la intención que tuvo, ir contracorriente en ese momento y tener las agallas de luchar contra el poder en aquel momento e intentar salvar vidas de judíos, ¿no? Sí, está el famoso dicho del Talmud, ¿no? De quien salva a una persona salva al mundo, ¿no? Efectivamente. En la parte final de la lista de Schindler. Efectivamente, ¿no? Estaba bien traído, porque realmente al final esa lista, que fue una lista, pero es lo que comentabas, ¿no? Al final lo que importaba es, porque luego ha habido otras muchas personas, yo conocí en Londres cuando investigaba el libro a una historiadora, Agnes Grundelspier, que había escrito un libro sobre los otros justos entre naciones que son poco conocidos, pequeñas historias, pequeña uh-huh. gente que había salvado en Holanda, en Dinamarca, en otros sitios. Y tiene un valor extraordinario también, porque cada uno en la manera en que podía salvar tenía su valor. El caso de Sandbridge es como es, en parte, y es una de las partes muy importantes del libro, es como es porque él era el jefe de la delegación de España, lo cual significa que era un gran diplomático y un gran funcionario de Estado también. Uh-huh. Es decir, no solamente es que su compasión y su empatía y su valor para frente a eso, sino que supo entender, o sea, que era un un gran diplomático y supo entender muy bien su trabajo para que su acción no se quedase en una acción personal, porque él metió judíos en su casa, es decir, salvó judíos en su casa, lo cual no era digamos aceptable para un diplomático, porque se tan limitaba claramente eso. Pero es que hizo, además de eso, una labor muy hábil y muy sagaz como diplomático para poder conseguir hacer lo máximo posible por todos esos judíos perseguidos. Bueno, brevemente, danos unas pinceladas de su biografía, dónde nace, en qué ambiente se cría y qué estudia. Él nace en Zaragoza, es una familia de un empresario, son varios hermanos, son cuatro hermanos, creo recordar. Él estudia la carrera de diplomático en la época de la República. Es la última de las últimas, no sé si exactamente la última, pero creo que la última generación del cuerpo diplomático que antes de la Guerra Civil. Uh-huh. Su paso en la Guerra Civil pues la pasó en el bando nacional y luego está en Madrid y luego se marcha al otro lado. Y bueno, luego a partir de ahí inmediatamente él, que ya es diplomático, es secretario de embajada, le destinan al Cairo, en el que está muy brevemente, y prácticamente nada más, prácticamente muy bisoño, nada más terminar la carrera diplomática, le envían a Budapest, donde como jefe de, como encargado de negocios, primero está bajo las órdenes de Miguel Ángel Muguiro, que es el embajador, de hecho, en España, en Budapest, que poco después de que los nazis invadan definitivamente, se posicionen definitivamente en Hungría, invadiendo y tomando, aunque dejan un gobierno títere, toman esto, Miguel Ángel Muguiro, embajador de España, se marcha a Madrid, en parte porque diplomáticamente se entiende que es mejor, y se queda el joven encargado de negocios, que apenas tiene 32 años, al frente de la delegación española como un país neutral en un sitio en Budapest y en Hungría, donde está ocurriendo el último episodio atroz del Tercer Reich, en el año 44, con la guerra prácticamente terminada y, sin embargo, con la voracidad asesina todavía intacta, por llevar a todos los que pudieron a los campos de exterminio de Auschwitz. Él, cuando llega a Hungría, ya es una Hungría que nada tiene que ver con la Hungría de la bonanza, de la monarquía, ¿no? Sí, bueno, Hungría, después de la Primera Guerra Mundial, como parte del Imperio Austrohúngaro, queda ascendido, ese imperio desaparece después de la Primera Guerra Mundial, lo cual es un golpe duro para Hungría de alguna manera, no tanto por el Imperio Austrohúngaro, que ellos tenían sus propias, tenían un parlamento propio, no tenían su independencia y querían más independencia, pero sí porque los tratados de la Primera Guerra Mundial, Trianón, pues le quitan territorios y convierten en un país que era un gran país, un país con mucho más territorio, muchos más millones de habitantes, en un país más pequeñito, como le pasó a Austria, exactamente igual. Tienen disputas territoriales pues en Rumanía, Transilvania, Eslovaquia, en diferentes sitios. Ya nunca sería esa Hungría del esplendor del imperio, de alguna manera, aunque, como te digo, ellos tenían su veredad independista, pero evidentemente ya es un país mermado, que no tiene esa importancia mundial, no es desde luego la capital como es Budapest, que si quien haya estado lo sabrá, es una capital bastante espectacular en cuanto a avenidas, edificios, etcétera. Eso ya no existe o empieza a no existir, y mucho más allá, mucho más cuando a partir del año 41-42 Hungría entra en la guerra o se adhiere de aquella manera al Tercer Reich, primero como aliado y después cuando es invadido. Entonces, a partir de ese momento, los rigores de la guerra pasan por encima de Hungría y cada vez va a ser más difícil, que es lo que vive Sanfrid, cada vez va a ser más difícil vivir una ciudad que no solamente vive la guerra, sino que luego empieza a vivir los bombardeos de los aliados también. Primero de los bombarderos británicos y americanos, después de los propios rusos, después los obuses, la ciudad sitiada, etc. Y Sanfrid vive todo eso. Sanfrid vive el momento en el que todavía es una ciudad que está en guerra, pero está en la retaguardia, por decirlo de alguna manera, y todavía no ha llegado todo el impacto de lo que es la guerra. ¿Sí? Y en muy pocos meses pasa a ser una ciudad, digamos, de los peores sitios y de los sitios más donde más se sufre el final del cerco del ejército soviético sobre la capital. Bueno, una vez que los alemanes ya penetran en Hungría, Briz es conocedor de los planes de los nazis, informa al gobierno de Franco sobre las medidas que se toman contra los judíos. ¿Cómo se reacciona desde España? ¿Cómo reacciona Franco? Bueno, efectivamente, Sanz-Briz desde que toma posesión de... Vamos, no toma posesión, es decir, como encargado de negocios, desde que queda como primero de la embajada, de la delegación española, informa minuciosamente de todo lo que ocurre en Hungría y todas las disposiciones que el primer gobierno tras la invasión nazi va tomando, que son básicamente las que llevaban haciendo los nazis siempre, pues perseguir, aislar, poner la Estrella de David, dificultar los movimientos de los judíos, negarles todo tipo de... En fin, lo que habían venido haciendo en Alemania, en Polonia y en todos los demás sitios que habían estado. Es decir, los alemanes, los nazis, se disponían a destruir el último país que les quedaba por destruir antes de terminar de perder la guerra, y el último donde quedaba la última comunidad judía de Europa. O sea, no es casual, o sea, Hungría es realmente la última comunidad judía de Europa, donde en ese momento vivían unos 900.000 judíos, de los cuales en muy pocos meses... van a llevar literalmente la cámara de gas desde sus pueblos a Auschwitz en apenas 2 meses a casi 500.000. Entonces, efectivamente, Sanz-Briz informa de todo esto a España, informa de las medidas que se toman, de lo que va ocurriendo. Incluso él es una de las primeras personas a las que les llega el informe del protocolo de Auschwitz, que se llama. Dos fugados prisioneros judíos del campo de Auschwitz se escapan de Polonia, llegan hasta Eslovaquia, cuentan todo lo que ocurre allí, sobre todo dan por primera vez en la historia el testimonio inequívoco de lo que es el campo de exterminio, es decir, cómo son las cámaras de gas, cómo son los crematorios, cómo es todo. Esto lo traducen y sobre todo lo llegan a Budapest en junio, julio de entre mayo y junio del año 44, que es cuando Sanz-Briz ya es encargado de negocios, vamos, ya es el jefe de la delegación española. Ese informe está preparado para prevenir precisamente a Hungría y a los judíos de Budapest de lo que les va a ocurrir. Es decir, no son campos de trabajo, son campos de exterminio. En Budapest llegan las embajadas neutrales, entre ellas a Sanz-Briz, que son los que acaban de dar a conocer al mundo, finalmente, porque existían sospechas, se conocían las matanzas que se habían hecho en el frente este por parte de los Einsatzgruppen, que eran los comandos que mataban, pero con balas, con entrándose en Calviva, etcétera, pero no se conocía al detalle lo que era exactamente el campo de Auschwitz. Estos diplomáticos, entre ellos Sanz-Briz, son los que dan a conocer, o los que ponen, digamos, la alarma internacional sobre este horror, y Sanz-Briz, entre ellos, es uno de los que firma una carta de protesta en nombre de todas las embajadas neutrales allí en Hungría, en la que están Suecia, Suiza, el Vaticano, Portugal, incluso también. Y toma esas medidas. En España en ese momento hay silencio en ese sentido, no porque no lo escuchen, sino porque están rehaciendo su política también. Entonces, en España se dejaba entrar a los judíos por la frontera de los Pirineos desde el año, vamos, 41-42, ya no se entregaban a judíos, pero eran judíos apátridas que pasaban un tiempo en un campo de internamiento de Miranda de Ebro, cerca de Burgos, entre Burgos y Vitoria, ¿sí? Donde estaban allí, pero de paso. O sea, lo que no quería el régimen franquista en ningún caso, nunca, es que los judíos se quedaran en España. Es decir, eran campos de internamiento mientras pudieran luego irse a otro sitio. Es decir, a Palestina, si podían ir a Palestina y Gran Bretaña daba el visado, o a los países de donde fueran, aquellos que habían llegado allí, si les podían repatriar a otros sitios, si tenían familiares, o si alguien los reclamaba. Lo que España no quería era que hubiera, vamos, Franco, lo que no quería era que hubiera judíos en España, ni siquiera los sefardíes que podían haber, que supongo que preguntarás luego sobre eso. Entonces, Sanz-Briz informa de todo esto a Madrid, en Madrid se toma nota de todo lo que ocurre, y cuando ya el momento es apremiante, porque digamos la presión no internacional, pero sí de las agencias judías que también presionan en Washington y Londres, es un error pensar, o sea, no son tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos o el Ministerio de Exteriores británico, como las organizaciones judías que ya saben perfectamente lo que está ocurriendo y que hacen, mueven todo lo que está en su mano, como el Congreso Mundial Judío, como la Agencia de Palestina Judía también. Uh-huh. Todo su poder y influencia política y todo su poder de dinero para poner en marcha el salvar a los pocos que queden. Y entre ellos, pues, hablan con embajador Cárdenas en español en Washington. Todo esto llega a Madrid y al final, definitivamente, todo lo que había estado pidiendo Sanzbrit de alguna manera o informando sobre lo que ocurría, les llega y le dicen, haga usted lo que considere para salvar a judíos en Budapest. Que era un poco lo que necesitaba como jefe de la delegación española para poder actuar, pero que estaba todo por hacer, porque una cosa es, bueno, pues hagamos lo posible, y otra cosa era en situ tener que ingeniárselas para conseguir que las autoridades húngaras y las autoridades nazis, que seguían, vamos, por encima de todo esto, conseguir que aceptaran los cupos, los planes y los papeles que empezó a otorgar Sanzbrit para salvar judíos, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Julio Martín Alarcón, es autor de El Ángel de Budapest, la lista de Sanzbrit, el Oscar Schindler español, libro editado por Ediciones B y acaba de salir. Es un algo que nos comentabas ahora mismo, ¿no? En 1924 se firma un decreto por parte de Primo de Rivera, de alguna forma se permite a los judíos de origen sefardí expulsados en tiempos de los reyes católicos regularizar su situación como españoles. Bueno, ¿cómo podían demostrar, por un lado, su vinculación con España y cómo actuó España en este sentido? Bueno, de hecho, esto ha ocurrido ahora ya de verdad el año pasado, es decir, cuando en el Parlamento se aprobó definitivamente, ya no como algo temporal, sino como algo definitivo, el que todos los sefardíes tenían derecho a ser españoles, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Básicamente existen documentos y muchas familias conservan el linaje de alguna manera para poder demostrar sus apellidos, de dónde vienen, registros, etcétera. Esto fue temporal, lo de Primo de Rivera, lo cual no quiere decir, o sea, quiere decir más bien que ya había una preocupación en la España de principios del 19, o sea, de finales del 19 y principios del 20, de recuperar ese legado de Sefarad que se había perdido. Siempre hubo muchas maneras de intentarlo, ninguna cuajó del todo. Lo más cerca que estuvo fue este decreto de Primo de Rivera. Los sefardíes que estaban fuera de España y estuvieron al tanto de este decreto fueron a las legaciones, embajadas, consulados de sus países a regularizar y mostrar papeles, como pueden mostrar ahora definitivamente para decir que tienen ese origen español. Algunos lo hicieron y otros no. Lo cual significa que en algunos consulados y en algunas embajadas españolas en territorios ocupados por el Reich existía documentación de gente que, oye, en el año 24 había ido allí y había presentado sus papeles, con lo cual, cuando empezaron las deportaciones, dijeron, fueron al consulado y dijeron, nosotros somos españoles porque lo presentamos. Uh-huh. De esto hay ingente documentación en el Archivo General de Administración y numerosos casos. ¿Qué pasó? Que a algunos se les aceptó, a otros no, y todo depende de la política exterior de España, que fue muy ambivalente durante la Segunda Guerra Mundial. Es el caso de Sebastián Romero de Radicales en Atenas y en Salónica, sobre todo, vamos, en Salónica, donde él reportó un montón de sefardíes que había allí, algunos con unos papeles, como bien dices tú, que los habían demostrado en su momento, y otros que no, pero que claramente eran sefardíes. Y hubo una gran dificultad para que estos sefardíes fueran repatriados a España o pudieran salir de allí, porque el Tercer Reich, o sea, Alemania nazi, permitía a España reclamar a los sefardíes, lo cual es una cosa bastante increíble. De hecho, más de una vez mandaron, y esa documentación existe y yo la he visto, vamos, cómo pedían que España se hiciera cargo de sus sefardíes y en tiempo antes de que les llevaran a los campos. Uh-huh. En el caso de Salónica no lo hicieron a tiempo y se los llevaron a Bergen-Belsen. Y al final, pues ya cuando España, un poco antes o sobre el momento de Budapest también de Sanzbrit, se puso en marcha, los consiguió repatriar a algunos y a otros no, porque ya era el final de la guerra y fue muy difícil. Pero es verdad que ocurrió esto con los sefardíes. En Hungría, que es el caso que nos ocupa Sanzbrit, no había la misma comunidad sefardí que podía haber, sobre todo en Grecia. Apenas había, él mismo reportó, me parece que unos 60, 70 sefardíes, como mucho. de los cuales no existía documentación anterior. Es decir, así como en Salónica o en Sofía, creo que también, había documentación de gente que había ido a presentar sus papeles en los años 20, años 30, lo que fuera, en Hungría no. Entonces, aún así, Sándor se las ingenió para convencer a las autoridades húngaras del partido de la Cruz Flechada, entonces, entre septiembre y octubre de 1944, de que había sefardíes españoles allí, o por lo menos judíos que tenían relación con familias sefardíes y con familias españolas, y que era de interés nacional y de interés de Estado para España que esas personas que tenían relación, que la mayor parte era mentira, la gran inmensa mayoría era mentira, ¿sí?, pudieran acogerse. Así que a diferencia de otros lugares en los que otros diplomáticos españoles, que hay que decirlo, otros diplomáticos españoles salvaron también a bastantes judíos, el caso de... pero que en su caso eran sefardíes de verdad, en el caso de Hungría es que realmente no eran ninguno. Y entonces estimaba la dificultad de demostrar ante las autoridades húngaras o por lo menos convencerles de que eso era así. Y esto fue una de las más importantes labores de Sanzbrit, el negociar con el gobierno húngaro este tipo de cuestiones, porque una cosa es tener el beneplácito para poder llevar a cabo tu labor y otra cosa es tener que estar en el terreno, como te digo, en una ciudad sitiada... Con los nazis buscando el asesinar a los últimos judíos que les quedaba por asesinar ya, y la Cruz Flechada, que era un partido revolucionario que había tomado por un golpe de Estado el poder hacía un mes antes, y que era un caos de gobierno total. Entonces, en ese digamos, mejunje de peligro, de terror, Sanzbrit consigue hacer valer ese decreto como punto de partida para a partir de ahí empezar a coger y salvar todos los judíos que pudo. Bueno, nos quedamos prácticamente sin tiempo, son muchos temas los que teníamos aquí previstos para tocar, pero les invito de verdad a que se acerquen al libro de Julio Martín Alarcón, El Ángel de Budapest. Antes, para terminar, preguntarte, después de haber... recaudo de información sobre, bueno, lo que era Hungría en aquel momento y sobre el personaje que hoy nos ocupa, ¿con qué te quedarías de Brit? ¿Qué es lo que resaltarías de él? Bueno, a mí lo digo en la introducción y lo estoy pensando. O sea, me emociona la persona humana que salva a judíos e incluso arriesga un poco su posición por llevarlos a su casa, la relación española, etcétera, sí, pero también me produce cierto orgullo y también fascinación la del funcionario de Estado que es capaz de hacer una labor digamos que incluye pues no solamente él mismo sino a todo el personal de su delegación, que le ayudan varias personas, ponerse al frente de todos ellos y hacer lo que mejor sabía hacer él, que era ser un diplomático y ser un buen funcionario y un gran funcionario de Estado. Luego tuvo una gran carrera diplomática, fue el primer embajador español en la República Popular China, murió ejerciendo en el Vaticano. Yo creo que hay una figura que de Sanzbrit que es muy emocionante, que es la de la contraria a estos funcionarios nazis que luego juzgados dijeron que seguían órdenes, ¿no? Es decir, Sanzbrit era un funcionario de Estado que puso toda su humanidad y todo su valor para poder, con lo que él sabía, con su habilidad diplomática y con su temple y con su valor, salvar al máximo a un número posible de judíos con la ley en la mano. Pues van a descubrir mucho más en este libro que les comentaba, El Ángel de Budapest. El autor ha estado aquí con nosotros, Julio Martín Alarcón. La lista de Sanzbrit, el Oscar Schindler español, libro editado por Ediciones B. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y por dar a conocer la figura de Ángel Sanzbrit, que es un ejemplo para todos nosotros. Pues hasta pronto. Hasta pronto. Los que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron, no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos, ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la agencia de viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la Eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales fueron celebrados para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 913555522. Bueno, vamos a ver qué nos trae hoy Irene. De momento estamos aquí un poco con música de intriga. Yo no sé si nos lleva a levitar casi astrológicamente hablando, porque hoy vamos a hablar de algo interesante. Seguro que a muchos oyentes, y esto seguro que le llama muchísimo la atención, además estuvo aquí el autor con nosotros. Buenas noches, Irene. Buenas noches. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy traemos El mentalista de Hitler. Y bueno, el autor es Gervasio Posadas y la editorial Suma de Letras. Y la música además comparte nombre con el libro, ¿no? Exactamente, la música es de la serie estadounidense El mentalista. Bueno, pues háblanos, a ver, cuéntanos el libro de qué trata. Bueno, ¿por qué es interesante este libro? A mí personalmente todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de Alemania y de Hitler siempre me ha parecido muy, muy interesante. Y aquí de nuevo tenemos una visión muy refrescante, porque en lugar de centrarse en la parte del Holocausto o la parte más bélica de la Segunda Guerra Mundial, el libro se sitúa un año antes de que salga elegido Hitler, ¿no? Entonces reexplora un poco el porqué de su llegada al poder. Se ha dicho que, bueno, se ha especulado muchísimo sobre cuántas personas le votaron, si era de verdad tan popular. Y en realidad Hitler consigue un máximo de 37% de los votos, que tampoco es tanto, ¿no? No está mal, pero no es esa mayoría que muchos autores o muchos historiadores nos han dejado creer, ¿no? En algún momento. Lo que pasa es que él sabe aprovechar muy bien ciertas situaciones y hace, bueno, pues ciertos acuerdos y chantajes, pues para subir al poder. A mí fíjate que es un tema que me gusta mucho, he profundizado bastante, y la gente, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que le llama mucha atención las esvásticas, todo lo referente a Hitler, siempre se disparan las ventas o descargas cuando pones algo, tratas temas nazi. Pero la gente se interesa en la Segunda Guerra Mundial, pero muy poca gente profundiza en el porqué, que es lo que nos traes en este libro. Exactamente. Y bueno, es verdad que se ha hablado de que, bueno, Alemania estaba muy, muy en desacuerdo con los tratados de Versalles, de cómo se le había tratado después de la Primera Guerra Mundial, y estaba en la situación de paro y de pobreza y de destrucción del país era tremenda. Y sí que es verdad que a lo mejor necesitaban un líder, ¿no? O alguien a quien admirar, pero bueno, más allá de todo eso, políticamente hablando, el 37% de los votos, ¿no? No es tantísimo, ¿no? Y hay todavía muchísimos capítulos que yo creo que están ocultos del por qué llega al poder, ¿no? Pero bueno, en este caso, la historia, aunque está en este contexto, no trata solamente de Hitler en sí, ¿no? O de por qué llega al poder, sino el narrador es un periodista español, que es el único personaje de ficción de la novela, el resto es todo verídico, que se llama José Ortega y que trabaja como corresponsal en Berlín. Y entonces, bueno, aquí pues el autor quiere hacer un pequeño homenaje a los grandes periodistas de esa época que hemos conocido pues a través de la memoria histórica, ¿no? Por ejemplo, Chávez Nogales o Eugeni Samar y algunos otros periodistas catalanes que advirtieron que Hitler podía llegar al poder, ¿no? Se comportaron un poco como clarividentes. Y en este caso, pues lo que le pasa a José Ortega es que se encuentra con un mentalista que se llama Erik Jan Hanussen, que existió, es un personaje verídico, que mucho tiempo antes de que Hitler llegara al poder, pues ya tiene pues una especie de premonición sobre la llegada de Hitler al poder. Y esa premonición tuvo lugar durante una sesión de hipnosis con una actriz. entran en trance los dos y llegan a la conclusión de que, bueno, llegan a la conclusión de que va a haber, de que se va a quemar el Parlamento, sí, y al día siguiente así ocurre, y luego de que Hitler llegara al poder. Entonces este periodista, pues, seducido por el mentalista, que luego después, como tiene tanto tirón en Alemania, se acerca muchísimo a Hitler y llega a convertirse en un hombre muy rico y con mucha influencia y poder. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que era realmente un mentalista, un astrólogo, o era un auténtico jeta inteligente? Yo creo... De todo un poco, ¿no? Según cómo se describe al personaje en el libro, no sé cuánto hay de invención del autor de Gervasio Posadas, pero parece todo bastante documentado. Uh-huh. Que, hombre, tonto no tiene... Visionario, más ninguna que... pinta. Yo creo que más que cuando hablamos de mentalista, no nos referimos tanto a alguien que tenga un poder mágico, sino a alguien que tenga un nivel de análisis, de intuición de las cosas, sí, que es un poquito sobrenatural, pero que no por ello tiene por qué ser completamente disparatado. Muy buen psicólogo era, ¿no? Muy buen psicólogo, muy analista, muy capacidad analítica y observación increíbles, que también tienen su toque especial, eso, ¿no? No tenemos, uh-huh, por qué hablar de magia, ¿no?, de brujería, sino simplemente una persona capaz de analizar correctamente una situación y de prever, capaz de prever. Yo he tenido sueños bastante premonitorios. Sí. ¿A ti no te ha pasado eso? Bueno, yo fíjate, más que sueños premonitorios, lo veo como una representación de mis deseos y de mis miedos, ¿no? También puede ser, pero inconscientemente a mí sí se me han aparecido imágenes que han sucedido después. Entonces, bueno, lo que está claro es que este personaje, con su don o su falta de don, se acercó muchísimo a Hitler y le sedujo también. No quiero, uh-huh, desvelar mucho, pero fue bastante cercano a Hitler. Y es curioso, ¿no?, de que una persona así consiguiera ganarse la confianza de Hitler. Nos dice un poquito más del personaje, de ambos, de Hitler y del mentalista. O sea que es muy interesante el libro. Por cierto, ahora tanto que se están haciendo ya comparaciones por un lado o por otro, ¿se acercará algún astrólogo o un mentalista a Donald Trump? Uf, sí, es que ¿será capaz Donald Trump de escucharle? Digo yo, más bien. Ahí está el kit. Bueno, de momento yo me quedo con la imagen del el águila picando a Donald Trump. Sí. Yo creo que es lo más gracioso de toda la campaña electoral, ¿no? Sí, yo creo que también viene muy al pelo. Bueno, pues Donald Trump aparte, hoy no hablamos de Donald Trump, sino de Hitler y de su mentalista. Así que recuérdanos el título, autor editorial. El título es El mentalista de Hitler, el autor Gervasio Posadas y la editorial Suma de Letras. Pues ya tienen ustedes ahí para leer. Irene, enseguida con las efemérides. Venga, hasta ahora. Despertaferro especiales número 10, la Legión Romana tercera parte, el primer siglo del Imperio. Este mes Despertaferro lanza su nuevo número especial dedicado a la más potente maquinaria militar de la historia, la Legión Romana. En esta tercera entrega, dedicada al primer siglo del Imperio inaugurado por Augusto, se repasan la organización, las tácticas, el armamento y la ideología de un ejército profesionalizado que impuso por la fuerza un largo periodo de Pax Romana, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Viaje con nosotros hasta el siglo XVI, a la península ibérica, y es que les vamos a hablar de la Guerra de las Alpujarras. Está con nosotros el director de la revista Despertaferro, Historia Moderna, Eduardo de Mesa, que ya ha estado aquí con todos ustedes en muchas otras ocasiones. Eduardo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Buenas tardes, muchas gracias y como siempre un placer estar aquí. Bueno, les decía yo que íbamos a ir al siglo XVI, les vamos a hablar de moriscos, de levantamientos, Reino de Granada, en fin, la Guerra de las Alpujarras. Nos situamos concretamente, y por cierto que iba a decir que es el número de Espartaferro, número 25, que ya está en todos los kioscos, así que si quieren ampliar la información que les vamos a dar, pues tienen que acudir a por ese número, al 25 de Historia Moderna. Y nos vamos a ir hasta la Navidad de 1568, en ese momento Felipe II estaba en el trono, llevaba aproximadamente 12 años. Ahora vamos a entrar con más detalle en el asunto, pero la Guerra de las Alpujarras, a modo de introducción, ¿qué sucedía en ese momento en la península ibérica, en el reinado de Felipe II? Pues la monarquía de Felipe II en ese momento se encontraba en un momento crítico. Crítico porque, por un lado, desde el reinado de Carlos V, el padre de Felipe II, el enfrentamiento entre el Imperio Otomano y la monarquía hispánica cada vez había ido a más. De comenzar el siglo XVI y luchar en contra de la amenaza berberisca, pues ya había pasado a un enfrentamiento en el cual se habían enfrentado ya las armadas regulares, por así decirlo, de Felipe II y de Solimán el Magnífico. En 1565 los turcos habían intentado tomar Malta, los españoles antes y después habían sufrido alguna que otra derrota. Pero también, por otro lado, 1568 es un momento muy peliagudo para el reinado de Felipe II, ya que es cuando abiertamente se produce la rebelión de Flandes. Rebelión que, bueno, el origen está en 1558, justo cuando su padre renuncia a sus territorios, a sus reinos. Y durante 10 años, pues bueno, el tira y afloja entre calvinistas y católicos había ido más o menos, pues bueno, intentando calmarlo, la regente de los Países Bajos, pero ya llega un momento en 1567 que los calvinistas se levantan abiertamente en contra de esa gobernadora general y va a iniciarse una guerra en el momento en el que llegue el duque de Alba. Por lo tanto, tenemos una doble confrontación que va a hacer que en ese momento pues las fuerzas de la monarquía hispánica estén llegando a estar demasiado tensadas. Bueno, pues víspera de la Navidad, pero en 1568 se va a producir un alzamiento de los moriscos en Granada. ¿Cuáles son las causas principales? Pues bueno, las causas son los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Pues los moriscos son aquellos musulmanes que habían sido obligados a convertirse al cristianismo. En 1492, cuando los reyes católicos conquistan Granada, pues bueno, a la gente, a la población musulmana de Granada se les va a dejar por las capitulaciones que mantengan su fe. Pero a raíz de, bueno, unos tiras y aflojas, unos enfrentamientos, incluso una pequeña rebelión que hay entre 1500 y 1501, al final la monarquía va a decidir que esa gente o se convierte o tiene que irse de la península ibérica. Hasta ese momento habían sido llamados mudéjares, que es musulmanes que viven bajo territorio controlado por el cristianismo, pero a partir de ese momento van a pasar a ser moriscos, cristianos nuevos, por así decirlo, y va a ser pues toda la tensión que hay acumulada entre, pues se les ha obligado a convertirse, se les ha obligado a dejar unas tradiciones, a dejar una religión, a dejar, pero también su vestimenta, a no poder hacer lo que cualquier otro, en algunos casos, cualquier otro pues vasallo de Felipe II podía hacer. Todo eso llevó también unas cargas impositivas mayores para, por ejemplo, la defensa de la costa de Granada. Pues todo eso lo que va a llevar va a ser a que cada vez la tensión va a ir a más hasta que la Navidad de 1568 estalle y esta población de origen musulmán pues se levante en contra de aquellos que consideraban que habían sido sus opresores. Bueno, estamos hablando de alguna forma de un grupo marginado, un grupo reducido para lo que suponía el resto del Reino de España. A nivel militar, ¿cuál era su preparación? ¿Con qué medios contaban los moriscos para hacer la guerra? Pues como tú bien has indicado, la verdad es que sí que es una minoría. Dentro de la península ibérica es una minoría, pero no podemos olvidar que en Granada son una mayoría. Uh-huh. Y esta gente, bueno, la nobleza, que todavía hay nobles de origen morisco, pues bueno, van a conocer un poco el funcionamiento de, pues, del arte de la guerra. Pero la verdad es que la mayoría de la población pues son pastores, gente que era albañil, pastores, herederos, o sea, que no van a tener una clara enseñanza, no han tenido una educación militar, pero eso sí, son gente dura, gente hecha a ese terreno, gente que conoce el terreno, y eso va a ser la mayor ventaja que van a tener estos moriscos a la hora de rebelarse. El armamento al principio van a ser pues la mayoría equipo, por así decirlo, de labranza, pero a poco se van a ir haciendo ya con un buen arsenal, y esa gente, pues bueno, gracias a una ayuda, pues van a ir consiguiendo cada vez ir aprendiendo el arte de la guerra, y van a llegar a ser pues un enemigo muy difícil de batir. No hay que olvidar pues que la guerra empieza en la Navidad de 1568 y casi hasta 1571 no lo podemos dar por concluida. Gente, pues eso, que empezó mal, pero sí que fueron aprendiendo rápidamente y fueron un enemigo pues bastante loable. Bueno, vamos a hablar de un personaje en concreto, de Aben Umeya. El nombre cristianizado, por así decirlo, es Hernando de Córdoba. ¿Quién era este personaje? ¿Qué papel va a jugar en el levantamiento de los moriscos? Porque además dedicáis una lámina dentro del número, pillado infraganti para hacerle preso, bueno, disfrutando de una mujer, ¿no? Bueno, de dos. De dos, perdón. Pues este Aben Umeya, pues es uno de estos nobles que antes comentaba, nobles que, bueno, hubo nobles musulmanes que cuando cayó Granada, pues incluso antes de que cayera Granada, decidieron convertirse al cristianismo para asegurarse que tendrían pues un espacio, un sitio en el siguiente, por así decirlo, reinado cristiano. Pero en cambio hubo otros moriscos, otros nobles moriscos, pues que decidieron permanecer fieles a su religión y fieles a sus gentes. Aben Umeya va a ser hijo, por ejemplo, de un 24 de Granada, uno de, bueno, pues de los dirigentes locales de Granada. Lo único que al final va a decidir unirse a la, bueno, no unirse, sino cuando se empieza a hablar ya de una rebelión, empieza cada vez a tener mayor importancia. Primero porque los mismos cristianos en Granada no le han tratado bien. Él considera, pues bueno, que su padre ha sido engañado, está en la cárcel, que a él también se le ha engañado. Y bueno, eso va a ser el inicio de ese resentimiento que va a tener en contra de los cristianos. Militarmente, la verdad es que va a ser un... Al principio va a ser bastante hábil. Va a conseguir aunar el esfuerzo de muchas facciones que hay dentro de esa minoría morisca, pero poco a poco se va a ir creando cada vez más y más enemigos. Y por ejemplo, pues en este momento que se le pilla, van a ser otros moriscos los que le van a apresar y van a acabar ejecutándole. Hay que pensar que eso pues sigue ocurriendo hoy en día. Es la fragmentación debido pues al sistema social musulmán, pues todo lo que podemos hablar, clanes, familias, tribus, que es muy difícil pues a veces mantener una mano de hierro por encima de todos e ir gobernando. Él será asesinado, y el instigador del asesinato pues va a ser nombrado otra vez rey, si se quiere decir así, de Granada, por los moriscos. Y bueno, la verdad es que es una persona que hay tres autores que escribieron sobre la guerra: Diego Hurtado de Mendoza, Mármol del Carvajal y Ginés Pérez de Ita, y la verdad es que los tres hacen, más o menos narran el momento del apresamiento de una misma manera, pero lo que sí que inciden pues es un poco en esa, bueno, digamos, buen gusto por las mujeres, y que le gustaba estar rodeado de mujeres. Bueno, y además es una lámina que aparece reflejado perfectamente, ya lo van a poder ustedes ver en este número 25 de Despertaferro, en la cabecera, que no he dicho, de Historia Moderna. Hay varios mapas en el número donde se detallan todos los conflictos, varias etapas diferenciadas. Todo comienza con el grupo de moriscos que, disfrazado de turcos, irrumpen en el barrio de Albaicín. De esa forma incitan a sus conciudadanos a la sublevación. Digamos que aquí empieza todo, pero va a haber diversas operaciones militares, ¿no? Sí, pues lo curioso es eso, que para rebelarse no intenten ir vestidos a la capital como moriscos, sino que van a intentar ir vestidos, vamos, se van a vestir como turcos otomanos, así parece que saben más de la guerra de lo que un morisco sabe. Hay que pensar pues que las tropas turcas en aquel momento eran la florinata del mundo islámico, igual que lo podían ser los tercios en el mundo católico. Y bueno, en estos mapas que hemos representado, se ven, por así decirlo, varias fases, pero vamos, son los tres momentos. Uno es la rebelión inicial, que abarca pues los primeros meses. Luego el segundo, que va de abril de 1569 a febrero de 1570, son las dos primeras fases en las que se ha dividido hasta ahora la guerra. Y luego el segundo, pues va de las operaciones entre febrero a diciembre de 1570, y son ya las finales. Estas operaciones, pues la verdad es que normalmente eran llevadas a cabo por un ejército principal, casi siempre, bueno, al principio fueron mandadas estas operaciones por dos nobles, un noble granadino y un noble murciano, pero al final, en vista de que no eran todo lo eficaces que se quería para acabar con la sublevación, lo que se hace es llamar a don Juan de Austria, al hermanastro de Felipe II, y va a ser él uno de los que van a mandar, vamos, va a ser el comandante general, por así decirlo, del ejército. Lo único que también, al mismo tiempo, va a haber otras pequeñas operaciones llevadas a cabo por otros oficiales de menor rango. Y eso sí, van a estar combatiendo pues casi desde lo que hoy sería Almería con Murcia, uh-huh, hasta la actual Málaga, e incluso un poquito más allá, casi hasta la frontera con lo que antes sería el Reino de Sevilla. Es una zona muy complicada, es como antes decía, la orografía les ayudó muchísimo a los moriscos a poder resistir tanto. Son montañas muy duras, muy difíciles de pasar, y sobre todo pues con un gran cambio en la climatología, pues del verano al invierno, muy duro, y que los soldados, muchos de los soldados cristianos, por ejemplo, no estaban acostumbrados ni a andar por allí ni a soportar esos cambios de temperatura, y en cambio los moriscos pues llevaban siglos acostumbrados a ello. Hay un aspecto muy interesante, y es recurrir a la literatura, en este caso al el Tuzaní de la Alpujarra. Es una obra escrita por Pedro Calderón de la Barca. En esta obra se trata el asedio de Galera a través de una historia de amor entre dos moriscos. ¿Cuándo tuvo lugar este alzamiento de Galera y cómo se lleva a cabo? Pues Galera se alza, no, se cree, no se sabe exactamente, pero bueno, entre finales de octubre y principios de noviembre de 1569. Una vez revelada, primero va a llegar uno de los nobles de los que antes hablaba, el noble murciano, el marqués de los Vélez, pero no va a poner realmente un sitio muy, digamos, muy serio a la población. Va a intentar que pase el tiempo, y va a ser cuando llegue don Juan de Austria el que va a poner el asedio. Ya va a ser un asedio en toda regla y un asedio muy, muy sangriento. La ciudad caerá el 7 de febrero de 1570, y bueno, pues durante todos esos meses hay que pensar que, claro, el sitio se desarrolla en los peores meses para un ejército, que es el invierno, en una zona bastante árida, hoy en día sigue siendo muy árida, y a la vez fría durante ese tiempo. Entonces, bueno, eso explica un poco, pues bueno, el encono que van a tener las tropas cristianas y las órdenes de don Juan de Austria cuando caiga la población. Y vamos, la población, lo que es en sí la gente, va a ser la mayoría pasada a cuchillo, y si no, vendida como esclava. Y lo que es en sí la población, pues el pueblo, va a ser arrasado, e incluso se va a echar sal en sus cimientos para que no, uh-huh, volviera, un poco recordando a Cartago y, uh-huh, y los romanos, pues para que no volviera a renacer el pueblo. Bueno, eso es parte un poco de la leyenda, porque el pueblo hoy sigue siendo un pueblo muy bonito, gente muy agradable. En cuanto les pedimos ayuda para unas fotos, la verdad es que se pusieron a trabajar y nos han mandado unas buenas fotos, aunque al final solo hemos podido publicar una. Uh-huh. Y luego, pues por ejemplo, para que se vea que no hubo tal destrucción, la iglesia del siglo XVI es la misma que hoy se conserva. O sea, no se levantó posteriormente, sino era la que ya había. Eso sí, las bajas por ambos lados sí que fueron muy, muy serias. Y bueno, de hecho, en las páginas centrales aparece reflejado ese momento, ¿no? Sí, hemos hecho la recreación, pues bueno, lo que sería cómo se cerró el cerco, como pues empezando pues el lado, lo que sería noroeste, no, noreste, el campamento de Don Juan de Austria, luego los tres tercios que se desplegan alrededor de la ciudad, la artillería y la caballería. Y como, pues bueno, poco a poco se fue cerrando ese cerco, se estrechó hasta que al final se pudo conquistar. Hay ataques, hay golpes de mano, hay minas, hay ingenieros trabajando por debajo para intentar volar la antigua fortificación. La verdad es que fue un sitio miniatura, si lo comparamos con las ciudades neerlandesas y la guerra de Flandes, pero que al final y al cabo fue bastante problemático tomar para los cristianos. Bueno, aparte de dirigir la revista, has escrito un artículo para este número, A Fuego y a Sangre se llama, La Guerra de las Alpujarras, que fue, bueno, pues un levantamiento, como ya nos has contado, va a venir determinado por diversos motivos que comentábamos, pero el tema religioso pues va a llegar a que se cometan excesos y además podemos hablar de bastante indisciplina en el plano militar, en el cristiano, ¿no? Sí. Por así decirlo, la religión tuvo una gran importancia por ambas partes. Los moriscos, al rebelarse, por así decirlo, en los que hacen pagar el haber estado oprimidos, van a ser muchos de los curas que se habían enviado para que los cristianizaran y los bautizaran y les enseñaran la religión católica en este caso. Por ejemplo, los moriscos se van a dedicar a lo que hoy se llaman los martirios, van a martirizar a esos sacerdotes o a familiares o incluso a cristianos viejos que se habían ido a vivir a pueblos mayoritariamente moriscos. Y bueno, va a ser, pues se calcula que unas 700 personas más o menos pudieron morir en esos primeros días durante los martirios. El problema de ese tipo de levantamiento tan brutal en contra de la población, pues es que al final el enemigo paga con la misma moneda. Y es lo que hicieron los cristianos. Los cristianos, por ejemplo, se van a crear entre los cristianos que sobreviven o sus familiares, se van a crear las cuadrillas, que eran milicias, concejiles o simplemente gente que se tiraba al monte para vengar la muerte de sus seres queridos. Y bueno, mataban, quemaban pueblos, esclavizaban a todas aquellas, sobre todo mujeres, era lo que se quería esclavizar casi siempre, era lo que mejor se vendía luego. Y la verdad es que va a ser, es el origen, esa venganza, el origen de esa mala disciplina que va a ser la carcoma del ejército cristiano durante casi toda la guerra. No hay que olvidar pues que el ansia de botín muchas veces hizo que las formaciones militares se rompieran, que la disciplina militar se olvidara, y fue una de las razones por las cuales muchas veces los moriscos pudieron vencer, por lo menos al principio. Eduardo, y desde fuera, desde el exterior, ¿cómo se va a ver el conflicto? ¿Van a recibir ayuda los moriscos? Porque en el número se comenta pues que este es un aspecto que nunca se ha tratado cuando se ha estudiado la Guerra de las Alpujarras, ¿no? Pues la verdad es que no todo lo que se debería haber estudiado, porque bueno, con unas breves líneas siempre se dice, bueno, sí, recibieron ayuda de, por ejemplo, del sultán otomano, de Selim II, pero no se ha explicado por qué sí reciben, pero en realidad al final no reciben ninguna ayuda real, apenas unos cuantos cientos de hombres y unos cuantos cientos de armas. Y una de las razones es, por ejemplo, pues bueno, él está metido en otra guerra, él quiere conquistar Chipre, la isla de Chipre, y la verdad es que para lo único que le interesa la guerra de sus hermanos en religión es para que las fuerzas españolas no puedan aparecer en Chipre. También, pues, por ejemplo, no se ha estudiado pues suficientemente el papel del rey de Marruecos en esta guerra. Sí que sabemos que había antigua población de origen granadino que vivía en lo que hoy es el actual Marruecos, pues sí que enviaban ayuda, pero tampoco hemos podido cuantificarla ni se ha intentado hacer un estudio más serio para saber pues cuánta gente vino, dónde desembarcaron. A veces los tres cronistas que antes he nombrado pues te citan que hay un desembarco de tropas, desembarcan, pues yo qué sé, 500, 800 hombres, ¿sí? Pero nunca ha habido un conteo. Y bueno, la verdad es que el artículo del profesor Bunes pues es bastante clarificador y bueno, pues sería un precioso punto de inicio para un estudio más profundo de esta ayuda, sobre todo otomana y marroquí. Bueno, y las consecuencias en el Reino de Granada tras la Guerra de las Alpujarras, bueno, porque se da un hecho y es que con Felipe II y no con anterioridad con los reyes católicos cuando se produce la repoblación del territorio, ¿no? Sí, porque bueno, debido a ese acuerdo de rendición, Pues la verdad es que los reyes católicos nunca tuvieron la mano, por así decirlo, no tuvieron las manos libres para repoblar como ellos hubieran querido. Normalmente lo que se hacía en aquella época, y no solo los españoles, en cualquier reino europeo, lo que se intentaba era sacar la máxima población pues que antes vivía ahí y meter, inyectar gente, población nueva. Y va a ser Felipe II, debido a esta rebelión, pues lo primero que va a hacer, estando todavía la guerra en vigor, pues va a hacer una primera expulsión, va a expulsar a los hombres, no a las mujeres, a los hombres que viven, a los hombres moriscos que viven en Granada, que viven en otras poblaciones grandes o que viven en la Vega de Granada, por ejemplo. Pero luego, en 1500, cuando se acabe la guerra, en 1571, va a volver a haber otra expulsión, y en 1584 va a haber otra. Pero esta es, o sea, se les expulsa, pero se les expulsa fuera del Reino de Granada, pero dentro de España. Muchos van a ir a Segovia, a Sevilla. Uh-huh. Bueno, va a haber gente que va a llegar hasta Segovia. Uh-huh. Sobre todo van a ser Sevilla y Castilla-La Mancha. Pero ya, eso sí, pues una vez que se les echa el Reino de Granada, va a haber una repoblación, van a llegar muchísima gente pues de las áreas justo, pues que hemos dicho, adyacentes, Córdoba, Jaén, Sevilla, Murcia, Albacete, y poco a poco se va a ir repoblando esas Alpujarras que habían quedado, aunque nunca llegarán a tener el mismo número de personas. Pues la triste historia de los moriscos, pues que en 1609 ya el hijo de Felipe II, Felipe III, pues decidirá que esta gente es muy, para ellos, era muy peligrosa, que podían ser otra vez cabeza de puente de una nueva invasión musulmana, recordando uh-huh. pues el problema de pues la invasión musulmana del 700. Y bueno, pues al final se va a decidir que el Consejo de Estado, y Felipe III y el Duque de Lerma van a decidir que lo mejor es expulsarlos. Al mismo tiempo que los expulsas y te quitas un problema encima consigues quedar como el campeón del catolicismo en Europa. Y al final, pues ese fue el fin de la población musulmana o de origen musulmán que había en España, y que bueno, pues hasta casi el siglo XX pues apenas ha habido población musulmana otra vez en España. Lo pueden ver, el número 25 de Despertaferro, Historia Moderna, una portada muy bonita donde aparece reflejado cristianos y moriscos en una posición de lucha, así que lo pueden ustedes ver. Ha estado con nosotros su director, que es Eduardo de Mesa, para hablarnos de la Guerra de las Alpujarras. Eduardo, muchísimas gracias. Como te veremos ya el próximo año, que tengas una feliz entrada, salida, Reyes Magos, Papá Noel y de todo. Pues muchísimas gracias, David, igualmente. Y nada, pues los mejores deseos tanto para Ágora como para todos sus oyentes. Y a seguir haciendo divulgación ahí. Histórica. A eso no paramos. Pues seguro que muchos de los que nos están escuchando reconocen perfectamente esta voz, y es que ha sido una petición expresa de quien tengo aquí en el estudio. El otro día vino solo Mateo Velardi, pero hoy ya nos acompaña, se quedó fuera Jesús Barba, ya está aquí con nosotros. Han venido nuestros amigos de Pausanias, Viajes Arqueológicos. El otro día estuvimos hablando del nombre secreto de Roma, de los orígenes de Roma. Y ahora les contaremos de qué vamos a hablar. Lo primero es saludarles a los dos. Mateo, buenas noches. Buenas noches, David. Querías hacer un pequeño homenaje a Leonard Cohen, sí, ¿no? Sí, esto que ha fallecido hace unos días. Uh-huh. Nada, me parecía, como he pasado la infancia escuchándolo, pues, uh-huh. bueno, la infancia, la adolescencia escuchándolo, pues es un pequeño homenaje. Pues ahí queda el homenaje. Y también tenemos a Jesús Barba, que el otro día estuvo aquí mirándonos a través de la pecera, pero hoy le hemos dicho, ven aquí, entra y háblanos. Jesús, buenas noches. Hola, David, buenas noches. Bueno, parece que nos escucha un poquito raro el micrófono, a ver si lo podemos solucionar. Mientras tanto, yo os avanzo que vamos a hablar esa segunda parte de los orígenes de Roma. El otro día, antes de marcharte, Mateo, nos dijiste que nos ibas a hablar de los Pignora Imperii. Bueno, ¿a qué te referías con eso? Sí, Pignora Imperii, tengo que empezar a hablar de la potencia de Roma, ¿no? El destino de Roma y de su imperium, según las fuentes antiguas, obviamente, estaba estrictamente relacionado con algunos objetos de origen celeste, de origen divino, o dotados de potencia divina, ¿no? Uh-huh. Estos objetos se custodiaban en la misma ciudad de Roma. Tenemos que tener en cuenta que el significado de imperium, ¿no?, que tenía un significado amplio, que no solo significaba la preeminencia de Roma sobre otros pueblos, sino también significaba el poder que ejercía Roma, el poder soberano que Roma podía ejercer como populus romano en su conjunto. Este poderío deriva de la autoritas divina, uh-huh, con la cual Roma ha sido investida por el mismo Júpiter. De hecho, autoritas significa, como el verbo, por ejemplo, augeo, tiene una raíz indoeuropea, aug, cuyo significado se relaciona con el concepto de aumentar, hacer crecer. Uh-huh. En las primitivas fórmulas de oración arcaicas, de hecho, los romanos designaban con el verbo augere el beneficio que se esperaban de los dioses para promover sus acciones o sus hazañas, depende. Los presagios que los dioses dan a los hombres, a los romanos en este caso, son auguria, en latín. De hecho, el augure, el sacerdote augure, es quien interpreta estos signos, estos presagios, uh-huh, asegurando el crecimiento de la acción a que se pide. De hecho, Rómulo recibe la autoritas mediante un ritual que él realiza, él mismo realiza en el Palatino cuando funda Roma. Y los dioses, mediante los auspicia de las 12 aves, le muestra a él, a Rómulo, que es el rey, el único rey. Por eso, como primer rey, tiene la calidad de imperator, o sea, que es un término arcaico que significa imperator. Uh-huh. Imperium deriva etimológicamente de imparo, que significa precisamente tomar medidas, prepararse para hacer que algo se cumpla, ¿vale? Esta misma raíz tenía el verbo, por ejemplo, parere, que significa parir, ¿no? Tiene la misma origen. Uh-huh. Bueno, volviendo a estos objetos sagrados, ¿no?, que hemos llamado Pignora Imperii, tengo que decir que Pignus precisamente significa garantía, prueba tangible de algo. Prueba tangible, en este caso, del favor que los dioses conceden a Roma, el favor y su imperium. Y que este objeto, lo Pignora, garantiza precisamente la eternidad de Roma, la eternidad de este imperium. A la ciudad de Roma, al pueblo de Roma. Jesús, ¿sabemos de qué tipo de objetos se trata? Bueno, estos objetos, como comentaba Mateo, se custodiaban en Roma. Vamos a ver aquí, si es que esto tenemos problemas en directo y no pasa absolutamente nada. Le vamos a dar otro micrófono que se va a escuchar muchísimo mejor. Y seguro que esto ya se escucha fenomenal. Sí, ahora mejor. Ahora te escuchamos muchísimo, una voz mucho más bonita. Ahora sí, cuéntanos de qué se trata estos objetos. Sí, bueno, como comentaba Mateo, estos objetos se custodiaban en Roma y, parece que su lista ha aumentado a lo largo del tiempo. Varios autores los mencionan, pero no son muchas las noticias de las fuentes antiguas sobre estos objetos. Livio, por ejemplo, atribuye a Camilo, hay un famoso discurso en contra del traslado de la población de Roma a Veyes tras el famoso saqueo, el ataque de los galos en el año 390 a.C. En ese texto Camilo apela al sagrado fuego de Vesta y al signum, dice que estaba custodiado en el templo de Vesta. Probablemente se refiere al Palladium, que es la famosa y antiquísima estatua de Atenea, que probablemente tenía un origen troyano. Bueno, sucesivamente en este discurso de Camilo también se mencionan los ancilia. Son eran los escudos consagrados a Marte y al dios Quirino. Sabemos que durante el asedio de los galos estos objetos fueron probablemente ocultados, según el texto de Livio, y serían ritualmente sepultados cerca del sacellum del Flamines Quirinales. Uh-huh. Hay otras menciones de estos objetos. También las tenemos, aparecen mencionados en autores como Festo, como Floro, como Ovidio, como Livio. Sin embargo, si en la historia de Tito Livio se habla de dos objetos sagrados, que parecen ser, como comentaba, el Paladio y los Ancilia, hay otro autor que es serbio, que nos transmite en una obra que se titula El comentario a la Eneida, una lista bien detallada de 7 objetos. La verdad es que la autenticidad de la lista que nos aporta Servio es bastante cuestionada y debatida, ya que esta lista aparece solamente en uno de los manuscritos de su obra, de esta obra del comentario a la Eneida, que es un código benedictino conocido como Floriacensis, que está fechado muy probablemente a finales del siglo IX o principios del siglo X después de Cristo. Bueno, pues estamos hablando con Jesús Barba, Mateo Velardi. Esta es la segunda entrega sobre los orígenes de Roma. Ambos son miembros de Pausanias Viajes Arqueológicos. Y Mateo, ¿qué objetos aparecen en esta lista? Aparecen, como ha dicho Jesús, 7 objetos, algunos verdaderamente muy antiguos, que tienen que ver precisamente con el origen de Roma. Y algunos de ellos pues, se pueden seguramente considerar como pignora, o sea, como objetos sagrados que garantizan la eternidad de Roma. Eso debido a su origen divino. Por ejemplo, el citado Palladium o el primero de los escudos bilobados, el Ancilia, el original escudo caído del cielo. Aparece mencionada en la lista, pero otros objetos. Por ejemplo, la cuadriga de Veyes, que era una cuadriga hecha en terracota colocada encima del templo de Júpiter Optimo Máximo, según la tradición, en el Capitolium. Este objeto seguramente tenía un valor de prodigium, pero en otros autores no se menciona como pignus. En este caso, Sid Servio lo incluye. Otro objeto, por ejemplo, es la piedra negra de Cibeles, la llamada aguja de Cibeles, la madre de Cibeles, sabéis, la diosa, la madre de los dioses. Esta piedra aparece, sin embargo, en la escena, en la historia de Roma, durante las guerras púnicas, un poquito más tarde, en un momento muy delicado de la historia de Roma, para tutelar Roma de la amenaza de Aníbal. Entonces podemos considerarlo más bien un objeto histórico. Por ejemplo, en otros textos este objeto no parece ser parte de estos Pignora Imperi. Perdona que te corte, Mateo, que pues, seguro que muchos les oyen, escuchan hablar de las Cibeles y se van directamente al fútbol, que no, que tiene un origen romano, que no es solo donde celebra el Madrid, que también estaba en Roma. Continúa, Mateo. Luego Servio menciona otro objeto, como por ejemplo el cetro de Príamo, y también el velo de Ilona. Y, por ejemplo, también las cenizas de Oreste. En este caso, estos tres objetos solo Servio lo menciona en relación con los Pignora Imperi, con estos objetos tan peculiares. Probablemente la elección también de elegir 7 objetos tiene un valor simbólico y quizás sospechoso. Porque, en realidad, nada nos hace pensar que los objetos garantes del Imperio de Roma tenían que ser 7, podían ser mucho más. Por ejemplo, hay otro objeto que podríamos contemplar en este listado, el lituo de Rómulo o la lanza de Marte. El número 7, pero tiene este valor simbólico, como he dicho. Nos recuerda los primeros 7 reyes de Roma, por ejemplo, las 7 colinas originarias de Roma, las 7 direcciones rituales que se individuaron en el acto de fundación de la misma ciudad, ¿no? Los 4 ases, Jardín de Cumano, el alto, la parte alta, la parte baja y el centro, el ombilicus. Además, el 7 era un número sagrado para nada menos que para Apolo y Atenea. Oye, perdona que os corte, pero os tengo que hacer una confesión. Sabéis que yo tengo 2 periquitos. Se llaman Apolo y Atenea. Entonces me ha hecho gracia. Se ríe aquí Jesús. Bueno, Jesús, ¿dónde se custodian estos objetos y qué importancia tenían, sobre todo? Sí, según las fuentes, estos elementos sagrados se conservaban religiosamente en la misma Roma, pero en lugares diferentes y, es factible pensar que seguramente bajo una rígida vigilancia. Lógicamente, si un enemigo de Roma hubiera podido hacerse con alguno de estos objetos, pues podría haber puesto en peligro la supervivencia del pueblo romano. Hay una obra de Ovidio en los Fastos que nos cuenta cómo los romanos, tras triunfar sobre el pueblo de los faleros, trasladaron la estatua de Atenea de aquella ciudad a Roma y la ubicaron en un templo con el significativo nombre de el Sacellum Minerva Captae, es decir, el Sacellum de Minerva Prisionera, ni más ni menos. Bueno, la ubicación de los Pignora, por lo tanto, quizá también por una razón de seguridad, habría sido una ubicación variada. La aguja de Minerva que comentaba Mateo, se encontraba en el templo de Cibeles, en el Palatino. La cuádriga de Belles se encontraba, como ha comentado también antes, encima del templo de Júpiter Óptimo Máximo, en el Capitolio. Supuestamente las cenizas del héroe Orestes, de la famosa obra protagonista de la Orestíada, que daría para hablar un programa entero, se encontraban cerca del templo de Saturno, en el foro, mientras que en el templo de Vesta se podría encontrar el famoso Palladio de Troya, quizá con el cetro de Príamo y el velo de Ilona. Los escudos sagrados, los Ancilia, se encontraban también en el Sagrario de la Regia, el edificio público de la Regia. Como comentábamos, del discurso ya mencionado de Camilo, como comentaba antes, en el texto de Tito Livio, además se entiende que era imprescindible que la ubicación de los Pignora fuese dentro de la ciudad de Roma, pero como vemos, situados en varios y diferentes puntos. Uh-huh. Bueno, Mateo, pues ¿nos puedes hablar en concreto de algunos de estos Pignora? Sí, de los 7 objetos citados por Servio, uno, por ejemplo, es de origen etrusco. Hemos hablado de la cuadriga de Belles. Uno es de origen celeste, el primer escudo, la encilia de Marte que cayó del cielo, entonces ligado a la tradición romano-sabina. 3 objetos provienen de Troya, hemos dicho, el cetro de Príamo, el cetro de Príamo, hemos hablado, el... ¿El velo de Ilona? Sí, eso. Y el tercero era el Palladium, precisamente la estatua de Minerva. Uh-huh. Uno está ligado al ciclo del héroe de Oreste, y uno venía de la Seminor, que hemos hablado antes de ello, el acus de la diosa madre, o sea, de Cibeles, la aguja de la diosa madre. Hablo de 2, que son los más importantes, que seguramente eran garantía del Imperium de Roma. Que son, como ya he citado varias veces, el Palladium, que fue esta estatua llevada a Italia probablemente por el mismo Enea y conservada en el templo de Vesta. Tiene una historia muy larga, con varias fuentes que hablan de diferentes tipos de historias, diferentes tipos de aventuras con este Palladium. Pero es importante que a este propósito Festo nos dice que se conservaba en un lugar dentro del templo de Vesta. Separado del resto del edificio, ¿no? En un lugar especial, peculiar, llamado Penus. Eso es importante porque hay que recordar que Vesta tenía, y de esto nos habla también Cicerón, por ejemplo, Vesta tenía relación con los penates, que son dioses, espíritus del hogar familiar y de la despensa, donde se guardaba la parte más importante de una casa, o sea, la comida. Y que entonces nos dice como el sacellum de Vesta, o sea, ese sacrario de Vesta, el templo de Vesta, era para Roma lo que el sacellum privado de los penates representaba para la casa de una familia romana cualquiera, ¿no? Entonces la importancia que era un poco el hogar, el juego de Vesta de Roma, trasladado a la ciudad con respecto al hogar de una casa romana. Uh-huh. Y otro elemento importantísimo son, como ya citado, el escudo, los escudos bilobados, los ancilia, o ancilia, que tenía un valor especial en la tradición romana de los Pignora. Ovidio, por ejemplo, narra de forma muy detallada, podéis leerlo en los fastos de Ovidio, narra detalladamente este prodigio, la caída del cielo de este escudo bilobado en época del rey Numa, como prueba tangible del favor divino de los dioses hacia Roma. Numa, por miedo que la ancilla original fuese robado por enemigos, sobre todo, hizo construir 11 copias iguales por el legendario herrero Marmurio Veturio. 11 copias, con lo cual se habla de 12 escudos. Se asignó esta custodia, la custodia de estos escudos especiales, a un importante colegio, el colegio de los Sali, que era un sacerdote, los Salis Palatini, porque tenían su sede en el Palatino, que eran 12 sacerdotes elegidos entre los jóvenes patricios, que no fueran huérfanos, y sobre todo importante que fueran nacidos en Roma. Hay otros objeto del cual podríamos hablar, pero tardaríamos otra hora de programa. Esta música, las palabras de Jesús Barba y Mateo Velardi nos meten de lleno en la cultura romana. Esta es la segunda entrega que hemos tenido de los orígenes de Roma. Por cierto, os tengo que felicitar que habéis cumplido ya 4 años, ¿no? Habéis pasado ya casi la mayoría de edad, ¿no? Sí. Ya llevamos 4 años con este proyecto en marcha y, bueno, esperamos que los dioses nos sonrían, que sigamos más. El pasado 25 celebrasteis, hicisteis una pequeña fiesta, ¿no? Sí, hemos celebrado con amigos, con invitados, con proveedores, pues un pequeño homenaje, una pequeña fiesta, bueno, pensando también en todos ellos. Sí, ha estado bastante interesante. Oye, el pequeño colofón ya, Nochevieja. A mí me encantaría. Luego me obligan en casa a quedarme, pues eso, con la suegra, la madre. Pero bueno, vosotros pasáis de todo, os vais a Roma, disfrutáis de la historia, de las lentejas que ya estuvimos hablando allí, que os vais a Roma, ¿no? Sí, vamos a Roma, como bien has dicho, en Nochevieja. Volveremos a Roma ya en marzo también. Tenemos ya publicado el programa de viajes para todo el año para que la gente pueda programarse con tiempo sus vacaciones, sus viajes arqueológicos, sus viajes impregnados de historia. Bueno, recordadme la web, que no me acuerdo. A ver, Pausanias, ¿qué? Pausanias.com, ¿no? O www.pausanias.com. Pues ya está, así de fácil. No me había olvidado, pero quería que nos la dijeran ellos. Jesús Barba, Mateo Velardi, os esperamos aquí pronto para seguir hablando de los orígenes de Roma. Perfecto. Muy bien, David. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Llega el momento de conocer novedades editoriales, noticias, cursos, conferencias, de todo un poco, y nos lo acercan desde MetaHistoria, MetaHistoria.com es el Twitter, MetaHistoria.com, y en Facebook, si lo quieren encontrar, ponen la búsqueda MetaHistoria y les sale esa M de color azul celeste o verde, ya no sé exactamente, no soy experto en colores, pero lo pueden encontrar. Gisela Payés, Blanca Establés, buenas noches. Buenas noches. Es una M azul celeste. ¿Qué color es exactamente? No te sabría decir exactamente. Azul verdoso, ¿no? Buscamos en un Pantone, seguro que habrá de ese color. Azul verdoso, lo dejamos ahí. Bueno, y en primer lugar, vamos con Blanca y las novedades editoriales. En primer lugar, Por el ojo de una aguja, la riqueza, la caída de Roma y la construcción del cristianismo en Occidente. Eso es, nos lo acerca la editorial Acantilado, está escrito por Peter Brown y estamos más que ante un libro, casi ante un mosaico. Uh-huh. Es una reconstrucción muy minuciosa de todo lo que pasó cuando empezó la caída de Roma, cómo el poder y la riqueza de las grandes familias empezaron poquito a poquito a pasar a la iglesia, y es casi como la reconstrucción del occidente posimperial. Cómo las influencias de la pobreza, de todo lo que es la limosna, la caridad, empezaron a calar poquito a poquito en los estamentos, las clases más modestas, uh-huh, hasta desbancar a las antiguas formas de filantropía que había en el mundo romano. En segundo lugar, La muerte de los héroes, de todo un clásico, de Carlos García Gual. Eso es, esta vez está publicado por la editorial Turner. Y la verdad es que es un libro muy curioso porque hasta la fecha en general casi toda la mitología griega pues nos contaba las verdaderas hazañas de los héroes, y quizás por esa forma de admirarlos casi nunca nadie se ha centrado en su muerte. Uh-huh. Y este libro lo ha recogido de una forma pues tratando el tema con mucho cariño, con mucha gracia y sobre todo con mucha erudición, que es lo que García Gual sabe. Es un libro cortito, pero es perfecto tanto para los apasionados de la mitología como la gente que se quiere iniciar, porque se centra sobre todo en un aspecto casi desconocido, que es el fin. Me lo apunto para los reyes, ¿eh? Se lo pediré a los reyes. Y en tercer lugar, Españoles en la corte de los Medici, arquitectura y política en tiempos de Cosimo I. Eso es, está publicado por el Centro de Estudios de Europa Hispánica y escrito por Carlos Plaza, y realmente es un poco la reconstrucción y la explicación de cómo unas familias españolas empezaron a ejercer el poder en la Italia de la que luego sería el mecenazgo y demás. Uh-huh. Cosimo I se convierte en vasallo de Carlos V. ¿Sí? Y aparece en Florencia para intentar cumplir los objetivos de la corte española ya. Uh-huh. Se casa con Eleonora de Toledo, que era un miembro de una de las familias más influyentes de la corte hispana. Y poco a poco empiezan a reemplazar a las familias florentinas de la antigua élite. Por supuesto, hablamos de la época del mecenazgo, del arte, porque Italia nunca fue en muchas ocasiones un país muy estable y había muchos intereses de Europa puestos en Italia. Y aquí es como España poco a poco empieza a aparecer en Italia. Pues ahí tienen tres posibles libros para pedirle a los Reyes Magos. Y ahora hablamos de exposiciones con Gisela Payés, Carlos III, Proyección Exterior y Científica de un Reinado Ilustrado. Sí, esta exposición se inauguró el pasado jueves 1 de diciembre y la tendremos hasta el 26 de marzo en el Museo Arqueológico Nacional. Esta exposición conmemora el tercer centenario del nacimiento de Carlos III y analiza pues, aspectos de su reinado, ¿no? Tanto los culturales como los científicos y políticos. Está coorganizada tanto por el Museo Arqueológico Nacional como por Acción Cultural y la muestra está formada por unas 150 piezas que proceden de varias instituciones nacionales e internacionales y que resume los principales hitos históricos de la política exterior de Carlos III en sus casi 30 años de reinado. Otra exposición, Últimos Días, exposición Cambios de Luces, Ilustración Española en los 70. Sí, bueno, Últimos Días es un poco de, por favor, quedan poquitos días para la exposición. Bueno. Entonces, es una exposición que finaliza el próximo día 11 de diciembre. Tiene lugar en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Entonces, bueno, es una exposición compuesta por 114 obras de 11 artistas y sobre todo esa exposición reivindica el trabajo de una generación de ilustradores que en la época fueron considerados como dibujantes para niños, pero que realmente ellos fueron un poco el germen de una nueva estética adulta que surgió. Y bueno, aunque cada uno de ellos utilizó su propio lenguaje, pues estuvieron en esa etapa entre franquismo y transición, pues muchos compartieron pues las influencias del arte pop, algo que se ve reflejado en muchas de sus obras. Últimos días, ¿no? Últimos días. Que vayan rápido al museo, que sí, si no se quedan sin verla. Se acaba pronto. Bueno, y en cuanto a las noticias, aparecen en Granada restos de la puerta de Vibrambla y muralla de la Medina medieval. Sí, esta primera noticia que os traigo nos comenta que la asociación Oppidum Eleveris, mientras estaban haciendo unas obras de rehabilitación en un edificio, han encontrado lo que podría ser, ¿no?, las partes de la muralla de Medina Algarnata y luego también partes de un torreón donde, según se cree, abría la puerta de la ciudad, ¿no?, de Bab al-Ramia. Entonces, según ha informado esa asociación, esa puerta pues data de la época de los nazaríes y en varios libros también esa puerta se conocía como, por ejemplo, para curiosidad de nuestros oyentes, puerta de los cuchillos o puerta de las pesas, uh-huh, porque era habitual que allí se clavaran las armas, ¿no?, de los maleantes, vaya. O también el arco de las orejas, porque allí, pues, como os podéis imaginar, se colgaban también las orejas de los criminales en la época nazarí. Bueno, y también encuentran una ciudad y un cementerio egipcios de más de 5.000 años de antigüedad. Efectivamente, un grupo de expertos de egipcios ha descubierto un cementerio y una ciudad de 5.316 años de antigüedad. Pertenece a la primera dinastía faraónica en la provincia de Sohag. Entonces, los restos se encuentran a unos 400 metros al sur del templo del faraón Seti I, es en la ciudad de Abidos, uh-huh, según ha explicado el director del Departamento de Egiptología del Ministerio Egipcio. Y bueno, junto con estos restos del cementerio también se han encontrado chozas, utensilios de uso diario y también pues algunos enterramientos, algunas tumbas que se cree que pertenecían pues a gente de gran prestigio social. Entonces, bueno, todavía hace falta investigación, pero se cree que estas excavaciones pueden descubrir muchos aspectos de la ciudad de Abidos, ¿no? Descubrir nuevos elementos de la ciudad. Y por último encuentran en Úbeda una portada que podría pertenecer al antiguo hospital de Sanjurje del siglo XIV. Efectivamente, hoy básicamente han sido noticias de descubrimientos, hallazgos. Uh-huh. Este último, pues bueno, el ayuntamiento de Úbeda está estudiando una antigua portada que ha aparecido pues entre los tabiques de una vivienda particular, que creen que se puede corresponder a un antiguo hospital del siglo XIV, el hospital de Sanjurje. Entonces, bueno, desde el ayuntamiento se insiste en que todavía es muy pronto para determinar realmente si pertenece o no a la antigua fachada del hospital, pero sí que, bueno, pues, se cree que podría continuar en las casas colindantes. Entonces, bueno, a ver ahora, ¿no? Ir interrumpiendo a los vecinos para ir excavando. No sé cómo lo van a resolver este tema. Y bueno, según aparecen en los archivos municipales, esta puerta se modificó en el siglo XVI. Entonces, bueno, a ver, pues supongo que entre trabajos de excavación y de documentación veremos si es o no la puerta del hospital de Sanjurje. Bueno, pues por cierto, recuerden todos ustedes que en breve tendremos un nuevo trivial que vamos a hacer aquí con todos ustedes. Nos gustaría que nos demostrasen todo lo que saben de historia. Ya nuestros primeros concursantes nos demostraron que sabían mucho, casi nos dejan sin preguntas. No, lo pusieron y todo, ¿eh? Difícil, lo pusieron, sí. Difícil. Bueno, pues tienen mucho nivel la audiencia y nos agrada muchísimo saberlo. Y nos pueden escribir a info@metahistoria.com, a agora@capitalradio.es o contacto@agorahistoria.com. A cualquiera de esos tres correos electrónicos nos escriben y nos me indican su teléfono, desde donde nos escriben y podrán participar en el trivial que organizamos Metahistoria y ahora aquí con nosotros en el programa. Y si quieren más información de todo esto que les acabamos de dar, novedades editoriales, exposiciones, noticias, lo van a encontrar en Metahistoria. Buscan, como les he dicho, en la búsqueda de Facebook, esa M grande de Metahistoria, y ahí pueden entrar, lo van a encontrar fácilmente. Twitter, metahistoria.com, y también en metahistoria.com. Así que bueno, Gisela, Blanca, muchísimas gracias. La semana que viene nos abandonas, así sí. Que le encargas todo a Blanca, que estará con todos ustedes. Lo dejo todo en buenas manos. Me quedaré yo por aquí. Pues hasta el próximo día. Hasta el próximo sábado. Buenas noches. Como siempre, antes de marcharnos, es el momento de las efemérides históricas. Nuevamente ya tenemos aquí con nosotros en el estudio a Irene Aguilar. Y comenzamos con el 3 de diciembre, ese día del año 1902, fallece Prudente de Moraes, tercer presidente brasileño, y Robert Lawson, arquitecto neozelandés. Y el mismo día, pero de 1910, fallece Mary Baker Eddy, líder religiosa fundadora de la ciencia cristiana. El día 3 de diciembre de 1923, 1924 y 1925 nacen respectivamente por ese orden el artista austriaco Eugenio Hirsch, el piloto de carreras argentino Roberto Mieres y el político surcoreano Kim Dae-jung. El 4 de diciembre de 1791 se publica el primer ejemplar de The Observer, el primer dominical de la historia. Un 4 de diciembre de 1110 en Palestina, en el marco de la Primera Cruzada, los cruzados conquistan Sidón. El 5 de diciembre de 1860 en Perú se crea la primera compañía de bomberos. El 5 de diciembre de 1920 en Grecia, la mayoría de la población en referéndum pide el regreso del rey Constantino I. 6 de diciembre de 1768 en Londres se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica. 6 de diciembre igualmente de 1866 en Margolles, Asturias, cae un meteorito. El 7 de diciembre de 1732 en el barrio de Covent Garden en Londres se inaugura la Royal Opera House. El 7 de diciembre de 1965 Pablo VI, Papa de Roma, y Atenágoras I, Patriarca de Constantinopla, firman una declaración conjunta católico-ortodoxa en la que simultáneamente revocan las excomuniones mutuas que se mantenían desde el año 1054. El 8 de diciembre de 1914, en Islas Malvinas, Gran Bretaña vence al Imperio Alemán en la Batalla de las Malvinas. El 8 de diciembre de 1851, en la actual provincia de Linares, Chile, tiene lugar la Batalla de Loncomilla, en el marco de la Revolución de 1851. Y finalmente, el 9 de diciembre, fallecen en 1718 Vincenzo Maria Coronelli, cartógrafo y enciclopedista italiano. En 1964, la poeta y crítica británica Edith Sitwell. Y en 1998, el boxeador estadounidense. También el 9 de diciembre nace en el 1980 Santiago Silva, futbolista uruguayo. En 1981, la actriz y modelo española Nani Jiménez. Y Mardi Fish, tenista estadounidense. Por cierto, que he dicho yo, boxeador estadounidense, que me lo he inventado. Que hemos tenido aquí un recorte que no valía para nada, que no murió ningún boxeador estadounidense. Bueno, a lo mejor sí, pero se nos ha colado el nombre. Habrá que buscarlo. El próximo día lo diremos. Venga. Bueno, hasta el próximo día, Irene. Adiós. Terminamos este primer programa de diciembre que nos mete de lleno la recta final del año 2016. Hoy hemos hablado en primer lugar con el periodista Julio Martín Alarcón, que nos ha acercado a la figura del Oscar Schindler español Ángel Sanz Briz, una historia cargada de valor y de humanidad. También ha estado con nosotros Eduardo de Mesa, director de la revista Despertaferro Historia Moderna. Hemos transitado la España de los años 1568 y 1571 para conocer en detalle la guerra de las Alpujarras. Y en la última parte, Mateo Velardi y Jesús Barba, de Pausanias Viajes Arqueológicos, nos han ofrecido la segunda entrega de Los Orígenes de Roma. Durante la semana nos pueden escuchar a través de los podcasts en agorahistoria.com. Van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar el programa a través de iVoox y también a través de iTunes. Con este son ya 169 programas los que pueden escuchar o descargar. Y regresamos el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Recuerden que también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Y durante la semana, pues estén muy atentos a las redes sociales, telegram.me/agorahistoriaradio, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter es @agorahistoria. Y si nos quieren escribir, lo pueden hacer a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y una última recomendación: en nuestra web pueden suscribirse a nuestra newsletter. Les enviaremos todas las novedades que tengamos en Agora a través del email. Y hoy nos vamos con una frase de la escritora austriaca Vicky Baum. Dice así: la fama trae la soledad, el éxito es tan frío como el hielo y tan poco hospitalario como el Polo Norte. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.